tan densos, claro, claro, y transmiten tanta mala onda diciendo, y peor es el gestito en el medio del tema. Esa es una relación tensa entre el sonidista y el músico, como no es la relación tensa, por supuesto, no es la relación tensa que nosotros tenemos con el Chaco Maria, que en este caso nos va a operar hoy durante todo el programa. Saludamos a Nicolás Esquivel. ¿Dónde está Nicolás Esquivel? Nicolásito Esquivel está enfermucho. Yo quiero a mi sonidista, porque este programa es un tiene sonidista, no tiene operador técnico. Quiere la exclusividad del sonidista Nicolás Esquivel. Claro, somos, además reflexionaba con esto de que el otro conductor, somos un matrimonio presidencial, o sea, un matrimonio conduciendo. ¿Con Nicolás? No, vos y yo. Ah, el nuestro. Acá, sí. ¿Y quién ocuparía el rol femenino? Hoy no hay roles. Bien. O sea, en el programa de hoy no va a haber roles. Y después vamos a explicar por qué, justamente con la visita de Mariana Docampo y Mercedes Lisca. Y otra reflexión más tenía. Cuando saludaste a los oyentes de la 530, sí, no saludaste a la gente que nos escucha vía internet de todo el mundo. Bueno, voy a saludar en varios idiomas. Y cuando hablamos de todo el mundo, estamos hablando desde Florencio Varela para allá. Es decir, un Olavarría hasta un Montevideo, un Lobos, un Santa Fe. Bueno, saludo entonces a todas esas personas que nos están escuchando también, si te parece. Sí, sí. Que son oyentes también de la 530, en ese caso por internet. Tal cual. Pero siguen siendo oyentes de la 530. Es verdad. Bueno, aquí arrancamos, como les decía, la emisión 344 del jueves 21 de octubre del año 2010. Una semana que, bueno, como ustedes sabrán y como va sucediendo y va transcurriendo a medida que pasa el tiempo, este acontecimiento de la muerte del militante del Partido Obrero, hablamos de Mariano Ferreira. Y Mariano, o sea, para Clarín, ¿viste? Sí, bueno, precisamente tiene que ver un poco con la idea de los medios y cómo se tratan estas cuestiones en toda la lógica mediática. En principio, lo que se puede decir es negar y siempre rechazar de plano la idea de la política asociada a la muerte. Esto no es ingenuo de nuestra parte, sino más bien insistir y que se entienda de una vez por todas que la política nunca deberá estar y está asociada a la muerte. Nunca deberá ser esa la manera de hacer política. Quienes verdaderamente entienden la acción política y no son estas patotas gremiales que lo único que hacen es denigrar y terminar ensuciando todo lo que tiene que ver con el accionar político. Quienes verdaderamente entienden la política, la entienden desde una visión transformadora y, por supuesto, desde una visión humanista. En ese sentido, la cuestión de la muerte siempre logra ser un límite que no se puede tolerar. Y existen numerosos oportunistas. Nosotros tenemos en nuestra presentación, a veces nosotros mismos discutimos sobre si la presencia de Mirtha Legrand está bien o mal para que nos presente a nosotros, y nosotros decidimos dejarla a Mirtha Legrand, pero por otras cuestiones que no vienen al caso en este momento. Pero sí viene al caso que hoy Mirtha Legrand llevó a su mesa a Marcelo Ramal, a Vilma Ripoll. A Vilma Ripoll ya tengo entendido que había estado en ocasión del conflicto con el campo. También a Pino Solanas, gente que la Mirtha Legrand, sí, la señora Mirtha Legrand, repudia de forma total, o sea, de clase, de piel, o sea, bueno, los odia, pero los trae en función de un oportunismo de endilgarle este asesinato al gobierno nacional. Sí, cuando no se va al meollo de la cuestión, o sea, hay un caso, hay un asesinato, vamos por eso. Después hablemos de las demás cuestiones que se desprenden en términos políticos, pero bueno. Me das el pie ahí para tocar el otro tema que había comentado y que tiene que ver con cierta dinámica que en estos casos se establece entre la política, entre el sector de la política y el sector de los medios. Y más bien vinculada a lo que tiene que ver con cierta idea de aparecer y aparecer a cambio de decir cualquier cosa, a cambio de alimentar esa lógica mediática en donde el testimonio, la presencia inmediata, la exclusiva, la última novedad siempre tiene que estar ahí presente en los medios. Y muchas veces el sector político intenta adelantarse o intenta estar casi al cumplir con los mismos tiempos que le impone la lógica mediática. En ese sentido, sucede muchas veces esto de lo que hablabas vos, cierto oportunismo, cierta sí. también desmesura a la hora de plantear temas tan sensibles como este, y que tienen que ver con la muerte de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero. Breves cosas de las que quería, que las que queríamos decir en este caso vinculado a esta temática. Muchas veces es importante la música para distender situaciones. Lo usamos en varios programas como salvaguarda y salvoconducto para volar. Y hoy es otra vez el rol. ¿Querés escuchar un tongo? No. Bueno, escuchá entonces un tongo. El repertorio de este disco compacto está integrado por tongos, canciones y líquidos. Fue estreno mundial de Fractura Expuesta. Tongos, canciones y líquidos, ¿eh? Los tongos son rebotes del tango. Se alimentan de sus gestos y vehemencias. Las canciones pasean por el lirismo, mientras que los líquidos exploran la rítmica, lo continuo y la fluidez. Hablamos del nuevo material de Diego Esquizzi. Escuchemos uno de los tongos. Thank you. Escuchamos Tongo 2, una composición de Diego Esquiz interpretada por él de su nuevo disco Tongos. Recordemos, los tongos son los rebotes del tango, se alimentan de sus gestos y vehemencias. Para aquellos escuchas multimediáticos. Multimedia. Que tienen una computadora cerca o que son usuarios de computadoras, recuerden que en fracturaexpuesta.com.ar tenemos la sección podcast donde pueden volver a escuchar programas como por ejemplo el de Diego Esquisi cuando emitió el estreno mundial. Adelanto, estreno mundial, todo junto, seguramente hay una remasterización y algunos retoques, pero si quieren escuchar más material de Diego Esquisi, una buena opción es entrar al podcast de Fractura Expuesta y buscarlo. Está por el mes de abril. En un segundo, cuando la página me lo traiga, yo lo voy a postear en el Facebook de Fractura Expuesta y así no tienen que hacer absolutamente nada. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Bueno, y hablando de tecla, en este caso pueden agarrar la tecla del teléfono y marcar el 4382-9327. En realidad son botones, pero llamémosle tecla en este caso. No buches. Y marcan el 4382-9327, 4382-9327, para aquellos que quieran comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Y si no, si la computadora de Germán lo permiten, lo pueden hacer a través de la vía internet. Claro, el correo electrónico, que es muy fácil, Fractura Expuesta, el nombre de este programa, @madres, el nombre de esta radio, .org, Fractura Expuesta, @madres. .org, y también el Facebook, como bien lo decía, de Fractura Expuesta Radio Tango. Gracias por escuchar Fractura Expuesta. Si usted desea ingresar a la memoria de este programa, presione 1. Programa 343. Pará, este programa está muy en contra de mandar SMS, sobre todo con el precio. Ambos son cantautores, uno es finlandés, el otro argentino. Juntos dieron forma a Aires de Finlandia, un disco editado recientemente en Argentina que traduce en clave rioplatense el repertorio tanguero de Finlandia. La vida sigue tan dura. Petri Caivanto junto con Alejandro Poleman. Y nos debe, ¿cómo se dice fractura expuesta en finlandés? Fractura, murtuma. Murtuma. Fractura puede ser, murtuma puede ser cualquier fractura de hueso. Claro. Se dice lur murtuma, hueso lur. Lur murtuma. Lur murtuma. Y si es expuesto, o sea, si vos ves el hueso. Aukinainen lur murtuma. Aukinainen lur murtuma. Presentó una amiga finlandés con un marido porteño, así que ya conocían con Alejandro desde mucho tiempo, y en 2004 comenzamos a trabajar. Fue mi primer viaje en Buenos Aires, y comenzamos a ya grabar este álbum hace 6 años. ¿Cuál es la idea del tango finlandés que es distinta al tango rioplatense? Por ahí las características de una parte del tango finlandés, el que más se conoce como tal, que lo diferencian del nuestro, es la cuestión del uso de la batería y esa marcación un tanto marcial, digamos, ¿no? Que para nosotros eso no está dentro de las posibilidades del tango. Hay una influencia, muchos comentan, de la marcha alemana, Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, ahí tuvo una cantidad de cuestiones, hubo prohibición de bailar en esa época, entonces aparece ahí el tango finlandés para escuchar, o sea, la mayor producción de tango canción finlandés es de esa época. Sí, pero esta marcha alemana no pienso que fue en la época de guerra, fue después, cuando posterior, cuando después ese grande productor, compositor discográfico Toivo Kärki comienza industria de tangos. Uh-huh. Porque la gente quiere más de tangos. Fue un soldado joven en la guerra cuando compuse los tangos más queridos. Vito tus tangos. Vito tus tangos. Enojamiento, encarajamiento sería. Claro, yo dije, bueno, entonces pongámosle al carajo y se terminó. Claro. ¿Sabes? En Finlandia el tango suena la nostalgia para los años 50 y 60. Como también las películas de Kaurismäki. Es esta cosa, es la música de las generaciones, bueno, nacidos entre 45 y 50, que en Finlandia son generaciones más grandes, más potentes. Sobre la ventana gris, la del viejo Malbón. Hay público para el grande tango show como Tango Pasión, estos espectáculos, pero... cuando comienza el interés, últimos años de años 80, tuvimos conciertos de Pugliese, pienso dos veces, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, todos, algunos grandes así, pasaron por la Finlandia, pero después no hay contactos tan regulares. Sí, Susana Rinaldi fue una vez en el Festival de Seinäjoki y cantó un tango finlandés en finés. ¿Y qué tal es? Para vos que sos finlandés. Sí. No, sí. No, sí, porque no nosotros... lo ponga a evaluar ahora. Que evalúe, no, pero no estamos hablando de la evaluación técnico-musical, sino de la evaluación fonética del finlandés de Susana Rinaldi, por favor. No, Rinaldi canta. No, decí la verdad. Finés, muy bien. Petri, por favor. Tiene un poquito problemas con. Gracias. Lo esperamos para la próxima emisión. Buenas noches. Bueno, Fractura Expuesta sigue hasta las 12 de la noche. Ya llegan Mariana Docampo y María Mercedes Lisca para hablar del tango, sobre la cuestión de género en el tango, precisamente. Tenemos novedades sobre la reglamentación de la Ley de Protección de los Bandoneones. Una legisladora, la diputada Alicia Comelli, envió un exhorto a la presidenta de la Nación, porque es el Poder Ejecutivo el que debe emitir el decreto de reglamentación, porque habiendo transcurrido un año de que se dictaminó esta ley, todavía no fue reglamentada. Más adelante, en el transcurso del programa, vamos a acercarles el material para que conozcan qué es lo que se está reclamando precisamente, y también otro tipo de noticias. Como siempre, Fractura Expuesta... hasta la medianoche. Sí, porque iluminando el tango es muy graso.